Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para, en el transcurso de las próximas dos horas, hacerles compañía, contarles, ponerlos en conocimiento de una enorme cantidad de temas importantes que tienen que ver con la vida de los pueblos, con la vida de las ciudades que integran la geografía de la provincia de Santa Fe. Haremos un repaso de temas que tienen que ver justamente con acontecimientos de las últimas horas, con algunos temas que se estarán viniendo en los próximos días y que nos parece sumamente importante destacarlos aquí en la mesa de trabajo, teniendo en cuenta el impacto que muchas veces una serie de decisiones pueden tener sobre la vida de cada uno de los pueblos y ciudades que conforman, que construyen, que son parte de la provincia de Santa Fe. La noticia, el tema de las últimas horas, y es seguramente el que va a generar algunas polémicas, en un rato vamos a estar abordándolo, vamos a profundizar un poco más. Hemos hablado enorme cantidad de veces, no solo este año, sino también en años anteriores, respecto a lo que tiene que ver con la política energética en la provincia de Santa Fe y esta particularidad a la cual nos ha acostumbrado el Frente Progresista Cívico y Social, la alianza que gobierna la provincia desde el año 2007, respecto a la cuestión y vincular solamente la cuestión energética a los aumentos de tarifas. Ustedes recordarán que este año la provincia había alcanzado un acuerdo con el gobierno nacional, con el Ministerio de Planificación, donde Nación se hacía cargo de permitir a la provincia congelar sus tarifas. Nación compensaba los posibles aumentos y esto evitaba que una vez más los santafesinos volvieran a sentir un golpe en el bolsillo. Y esto lo traemos a colación y lo decimos porque en varias oportunidades hablamos desde que llegó el Frente Progresista al gobierno, los aumentos sistemáticos en la tarifa de la energía eléctrica habían sido constantes. Hablamos de aproximadamente unos 6 aumentos que había sufrido la tarifa eléctrica desde aquellos entonces, y esta no será la excepción. ¿Por qué le decimos esto? Porque en las últimas horas sorprendió el gobierno de la provincia con la decisión de que a partir del mes de enero habrá un aumento del 27% de lo que es la tarifa eléctrica, si uno la compara con la tarifa del año 2013, que es la que está en vigencia, porque recordemos este año hubo congelamiento por parte del gobierno provincial. Llama poderosamente la atención y vuelve a ser otro, una vez más, el caballito de batalla del gobierno provincial, de que el aumento es necesario para poder llevar adelante el plan de obras previstos y para poder mejorar el servicio, y sobre todo ante lo que ha sido el crecimiento de la demanda. Ahora, uno se pregunta, uno analiza, uno discute, y con fundamentos, sobre todo porque así los marcan los propios números de la Empresa Provincial de la Energía, como así también lo marcan los números de Aguas Santafesinas, ¿por qué el gobierno insiste sistemáticamente con el aumento de tarifas? Y cuando uno va al ejecutado, cuando uno revisa lo que ha sido la ejecución de los recursos que tenía la Empresa Provincial de la Energía, no alcanza ni siquiera a cubrir el 50%. ¿Por qué, si de cada 10 pesos que tenía para invertir la Empresa Provincial de la Energía, no se alcanza ni siquiera a cubrir la mitad? ¿Por qué el gobierno no ha utilizado los recursos que tenía previstos y una vez más vuelve al manotazo de ahogado y vuelve una vez más a meter la mano en el bolsillo de los santafesinos? Y esto lo traemos a colación y lo volvemos a recalcar en función de entender cuáles son las prioridades que deberían haberse resuelto en los últimos años. Porque si bien es cierto la complejidad que generan los tendidos eléctricos, que generan las obras en ciudades como Santa Fe, como Rosario, donde evidentemente ha habido un crecimiento constante de la demanda energética, donde evidentemente el aumento de lo que son las obras en cuanto a la edificación, en lo que tiene que ver con el crecimiento urbano que han tenido las dos ciudades más grandes de la provincia de Santa Fe, pero uno se pregunta respecto a qué y cuál será ese plan de obras que el gobierno volverá a prometerle a los pueblos más aislados, a los pueblos más lejanos, sobre todo del norte de la provincia de Santa Fe. Hemos hablado muchísimas veces de las necesidades energéticas, hemos hablado muchas veces de esos anillados eléctricos que existen en el norte santafesino, que tienen más de 50, 60 años y que a la primer tormenta, al primer viento, terminan volando los postes por el aire, la gente quedándose sin luz durante mucho tiempo, y lo hemos visto este año a partir de una serie y una gran cantidad de tormentas que fueron afectando a la provincia de Santa Fe. Llama poderosamente la atención una vez más, y esto hay que decirlo claramente, el gobierno se ha transformado en un aumentador serial de las tarifas eléctricas, porque además, recordemos, hay que decirlo, este año prácticamente se negaba a poder firmar el acuerdo con el gobierno nacional para llevar adelante el congelamiento de las tarifas, sino que por el contrario, la idea del gobierno provincial era meterle una vez más la mano en el bolsillo a los santafesinos. ¿Qué situación compleja, qué situación que vuelve a poner al gobierno de la provincia de Santa Fe en una encrucijada, pero sí en esta manera de no poder resolver problemas estructurales que tiene la provincia y hacerlo con las promesas que habían llegado desde el año 2007, cuando entre algunas otras cosas nos decían que no iba a haber cortes de luz a nuestra provincia, que se venían a solucionar los problemas. Lo que uno ha visto en los últimos años es que a mayor aumento de tarifa, el servicio eléctrico ha ido empeorando en la provincia de Santa Fe, y ni hablar en aquellos sectores más desprotegidos de la sociedad. Son esos temas que evidentemente preocupan, son esos temas que evidentemente el gobierno debería ir resolviendo, y sobre todo pensando que es un año electoral, sobre todo pensando que es un año donde el gobierno debería profundizar y donde a partir de su presupuesto debería llevar adelante ese plan de obras que tiene prometido desde hace muchos años, no solo en materia energética, sino también en materia de infraestructura. Una noticia que seguramente no será del agrado de la simpatía de muchos santafesinos, pero bueno, contarles, arrancar de esta manera y decirles que esta es la noticia que se ha conocido en las últimas horas, este cachetazo, esta decisión del gobierno de la provincia de exigirle una vez más a los santafesinos que se hagan cargo de lo que ellos no han podido resolver en materia política en la provincia. Una vez más, un aumento de tarifas 27% a partir del mes de enero es lo que deberán pagar los santafesinos por el servicio eléctrico. Recordemos, uno de los servicios más caros de la República Argentina es el de la provincia de Santa Fe, que volverá a contar con un nuevo aumento en los próximos días. Melissa Paporelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo anda, Diego? Bien, bien, muy buen día, buena jornada para toda la audiencia, ¿eh? Bienvenidos a este síntesis de la región, a este recorrido por los pueblos y ciudades, por la economía, por la política, por la industria, por las cooperativas, por las fábricas recuperadas. Bueno, de esto se trata, ¿no? El síntesis de la región de la radio pública, y también sumando y saludando a nuestros compañeros corresponsales, más de 50 de ellos en toda la provincia de Santa Fe. Sin lugar a dudas que uno de los temas centrales es lo que planteaba Diego anteriormente en la apertura, el aumento finalmente de la luz anunciado oficialmente por el gobierno de la provincia, fue el propio Cantalejo, el director de la EPE, fue el propio ministro de Gobierno de Reforma del Estado, quienes se encargaron, Rubén Galassi, quienes se encargaron de dar, oficializar este aumento. Pero lo cierto es que si uno tiene que hacer un detalle de lo que ha sido el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social en los últimos 7 años, tiene que remarcar, por ejemplo, en lo que respecta a tarifa de luz, un aumento en 10 oportunidades. Lo que acumula en porcentaje es un 300% de incremento. Sin embargo, si nosotros hablamos de energía eléctrica, tenemos que decir que la empresa compra, la energía que compra solamente sufrió un aumento del 110%. En el igual periodo, ¿no? El gobierno de la provincia lo aumentó un 300%, a quien le compra solamente aumentó un 110%. Lo que significa, para traducir, que compran energía cada vez más barata y la están vendiendo o nos la están haciendo pagar cada vez más cara. Durante los 7 años de gestión del socialismo, las inversiones en el mismo periodo crecieron solo un 160%, casi un 50% debajo de lo que es el aumento de la luz y por detrás de las necesidades de la prestación del servicio, siempre estamos hablando de las cifras oficiales que emite el gobierno de la provincia de Santa Fe, la EPE, en esta oportunidad. Vamos a ver, seguramente va a ser uno de los temas centrales, porque vamos a ver cómo afecta esto al sector comercio, por ejemplo, más allá del trabajador común, que a partir de enero de marzo ya va a haber con incremento de este 27% que suma en todos los años del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, una suma del 300%. Hace algunos días atrás, el propio jefe de gabinete a nivel nacional, Jorge Capitanich, dijo que la provincia de Santa Fe era donde más caro se pagaba el servicio de la luz. Esto lo salió a desmentir inmediatamente Cantalejo, pero inmediatamente también vino este aumento que dieron a conocer justamente en la ciudad de Rafaela. La ciudad de Rafaela que es noticia por estas horas y lo vamos a detallar seguramente más adelante, porque finalmente la ciudad de Rafaela es la primer ciudad en adherir al descanso dominical. En las últimas horas, hace poquito nada más, se aprobó la ordenanza, se hizo de manera unánime. Algunas controversias por parte del PRO, que estuvo mostrando algunas dudas, pero seguramente durante el programa, durante estas casi 2 horas de síntesis de la región, te vamos a estar contando también la particularidad, la primer ciudad en adherir oficialmente a la ley de descanso dominical en la provincia de Santa Fe. Muy bien, serán algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en el transcurso del programa del día de hoy. Le quiero contar, Cielo Saracio es nuestra productora, sí, nuestra es coordinadora en piso aquí en la radio pública. Está Lito Acosta acompañándonos en la operación técnica. Le ha tocado el turno a él hoy de venir a acompañarnos, de estar allí en controles. Están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Los invitamos a que nos acompañen estas 2 horas con toda la información regional de nuestra provincia. Un repaso, una visita por los 364 pueblos y ciudades que tiene la provincia de Santa Fe. Esto es Síntesis de la Región. Así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. De cara a la libertad. escucharme cerca de la eternidad. Hoy viajo solo y sin volver. ¿Será que el resto es la ser? Me gusta estar cayendo, voy esperando el Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. ¿Te parece, si es tan amable, vamos a empezar, entre algunas otras cosas, a repasar primero las líneas de comunicación, contarles a nuestros oyentes de qué manera pueden contactarse con nosotros, contarles sobre nuestro sitio digital de noticias y quizás hacer algún repasito de algún título que esté dando vueltas por ahí? Sí, desde tempranito, ya podés comenzar a comunicarte con nosotros, nos podés escribir, nos podés llamar a nuestra línea al 0342-155-48-36-42, repetimos, 155-48-36-42, como lo hacemos de manera habitual y somos medios pesados, si no sos de la capital tenés que ingresar el 0342. También te invitamos, como lo hacemos de manera diaria, a visitar, a informarte a través del portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Vamos a meternos de lleno en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que de manera diaria van contando, pueblo por pueblo, departamento por departamento, las noticias más o los títulos más importantes, al menos para nosotros. Lo decíamos en la apertura del programa, la ciudad de Rafael es la primer ciudad en adherir al descanso dominical. En las últimas horas estuvo sesionando el consejo, se aprobó y se convierte en la primer ciudad de la provincia en adherir a la ley de descanso dominical, una medida que se tomó de manera unánime y que incluyó algunos mensajes a ciertos cuestionamientos del sector empresarial, por lo menos ese fue el clima de votación, una votación que se produjo en medio de una extensa sesión con la presencia de representantes del Centro de Empleados de Comercio, quienes celebraron en el recinto la sanción de este proyecto, y básicamente lo que nos comentan es que la norma contempla un plazo de vigencia de 90 días a partir de su promulgación, así que seguramente en marzo ya deberá aplicarse allí en la ciudad de Rafaela, tiempo en el cual los sectores involucrados van a tener que adaptar su funcionamiento con el objetivo, ¿no?, de evitar cualquier tipo de medida que puedan afectar la condición laboral de sus trabajadores. Es importante también, y es uno de los títulos que vas a encontrar en nuestro portal digital, que la ley provincial recientemente aprobada también estipula un periodo similar, con lo cual van a entrar en vigencia, se cree, casi al mismo tiempo. Fue reglamentada hace algunos días atrás por el gobernador de la provincia de Santa Fe. Y rapidito, resaltar algunos puntos del texto que se aprobó en el Consejo de Rafaela, porque deja abierta la posibilidad en sus considerandos que la implementación incluya las mismas excepciones de los shoppings para los centros comerciales a cielo abierto. Y otro de los agregados importantes de la adhesión rafaelina hace mención a la necesidad de que tanto los municipios vecinos, por ejemplo, Esperanza o Sunchales, como los más importantes de la provincia, Rosario o Santa Fe, también se sumen a la medida para evitar desigualdades. Así que la primera ciudad, lo veníamos anticipando en este síntesis de la región, en adherir al descanso dominical, es la ciudad de Rafaela. Pausa en síntesis de la región. En un rato volvemos con más información regional de nuestra provincia. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Interpretó En Cueros. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, haciendo estas dos horas de radio de información regional. Momento de repasar líneas de comunicación, momento de contarles a nuestros oyentes una vez más sobre nuestro sitio digital de noticias, sobre nuestro soporte para cuando no estamos aquí al aire en Radio Nacional. Si recién prendés la radio, si recién estás sintonizando síntesis de la región en cualquier punto de la provincia de Santa Fe, te invitamos a que nos llames, a que nos escribas, lo hagas al 0342-155-4836-42. Recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital. Si no sabés qué hacer, por ejemplo, a esta hora no sabés cómo informarte, te cansaron los tradicionales medios de comunicación, querés saber lo que pasa en el interior de la bota santafesina, lo podés hacer ingresando al portal más completo de la región. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. ¿Querés saber lo que tiene previsto los pueblos y las ciudades para este fin de semana de diciembre? Lo podés hacer entrando a nuestra cartelera cultural. ¿Querés saber, por ejemplo, querés interiorizarte más con respecto a la adhesión a la ley de descanso dominical de la ciudad de Rafaela? Lo podés hacer ingresando al www.síntesisdelaregión.com.ar. ¿Querés saber el programa de pago del aguinaldo, del bono navideño? También lo podés hacer a través de nuestra plataforma digital www.síntesisdelaregión.com.ar. En las redes sociales, a vos que te gusta andar navegando por estos sitios, nos buscás como Síntesis de la Región y de manera inmediata se van actualizando, por ejemplo, las diferentes entrevistas, las diferentes localidades de la provincia que vamos realizando en estas casi dos horas de programa. Bien, decíamos, en un rato vamos a estar volviendo al tema energético, vamos a estar repasando, entre algunas otras cosas, temas que tienen que ver justamente con la particularidad, el impacto que va a tener básicamente esta decisión del gobierno provincial de anticipar ya, de ir contándonos, de ir abriendo el paraguas entre lo que será el aumento de las tarifas en la provincia de Santa Fe. El otro tema que está por esta zona generando alguna polémica, que también es un tema de discusión, tiene que ver con el transporte público de pasajeros. Ustedes saben que hay una gran discusión que se viene llevando adelante en sobre todo en la ciudad de Rosario, que está avanzando con un intento de aumento del boleto del transporte público de pasajeros, algo que también seguramente en algún momento se pueda llevar a la discusión aquí en Santa Fe. Siempre que Rosario aumenta el boleto, a posterior Santa Fe suele seguir ese mismo camino. Y la particularidad es que los concejales, sobre todo de la oposición, le están pidiendo al gobierno santafesino que pueda generar o que pueda llevar adelante alguna especie de fondo compensatorio que permita, en cierta medida, subsidiar parte del transporte público de pasajeros. De hecho, hay un proyecto presentado en la legislatura, hay un proyecto que está allí en Danzig, que es un proyecto que apunta a esta cuestión. Lo cierto es que por estas horas el gobernador ha bajado, o por lo menos ha desestimado cualquier tipo de posibilidad de avanzar en un fondo de estas características. Sostiene el gobierno que no sería justo y razonable que el resto de la provincia se hiciera cargo de subsidiar el transporte, en este caso de los rosarinos, algo que podría trasladarse tranquilamente a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe en algún momento. Y es un tema de las últimas horas, uno de los más polémicos que se ha generado aquí en la provincia. Digo porque hay un debate caliente, hay un debate muy intenso que se está desarrollando en la ciudad de Rosario, y sobre todo porque lo que sostienen, y sobre todo los concejales de la oposición, es que el Estado Nacional hoy sí está haciendo un aporte importante de recursos para poder subsidiar parte de lo que es el transporte de pasajeros. De hecho, si uno analiza los fondos y los recursos que dispone el gobierno nacional, estamos hablando de que casi el 50% de los boletos del transporte urbano de pasajeros en ciudades como Santa Fe, Rosario, viene subsidiado por parte del Estado Nacional. Por eso la intención, o por lo menos el objetivo de este proyecto, tiene que ver, entre otras cosas, con hacer una defensa al bolsillo de los consumidores. Recordemos que en Rosario se está discutiendo la posibilidad de que el boleto de pasajeros avance hasta casi 5 pesos con 70. Esa es la idea de llevar el boleto, y la intención es que pueda generarse un fondo que le permita a los usuarios no volver a sufrir en cierta medida a lo largo de este año un impacto tan fuerte en el bolsillo, sobre todo pensando en los sectores más vulnerables, y también pensando en el sector que involucra a los trabajadores que a diario deben usar este servicio en el sur de la provincia. Bien, y quedándonos en el sur de la provincia, Diego, y con un tema al cual le dimos continuidad desde Síntesis de la Región, inclusive de nuestros compañeros corresponsales, finalmente Pedro Alberto, más conocido como el Pini Rodríguez, ex diputado santafesino, concejal y abogado de la ciudad de San Lorenzo, ya está finalmente en la cárcel para cumplir su condena por delitos de lesa humanidad que fueron cometidos durante la última dictadura, junto a Horacio Maderna y Osvaldo Cervera, que fueron condenados a 8 años y medio de prisión por el secuestro, por torturas, cuando estaban a cargo de, cuando eran dirigentes sindicales, contra un dirigente sindical de la Municipalidad de San Lorenzo, contra Manuel Casado, en el 76. Manuel, que no pudo escuchar justamente la sentencia de estos últimos, pero finalmente quedó firme esta sentencia, y hacía varias semanas Maderna había quedado detenido en la cárcel, pero Rodríguez había permanecido varios días internado en un instituto de salud de Rosario por una supuesta afección cardíaca que apareció, que es lo que frenó justamente su detención. Pero finalmente, según se supo, está en una cárcel común desde las últimas horas. Exactamente, es lo que se estaba esperando, la resolución definitiva para que vaya a una cárcel común. Uno de los represores, uno de los civiles vinculados a la última represión allí en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe. En un rato vamos a seguir profundizando, porque es momento de viajar, momento de presentar un contacto telefónico. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro operador Lito Acosta. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Agradecerle la amabilidad de atendernos a esta hora a Daniel Sensón. Él pertenece a la CTA Única de la ciudad de San Justo. Con él vamos a conversar sobre lo que será este primer encuentro regional de fábricas recuperadas y la autogestión, que se va a desarrollar este domingo 14 de diciembre. Esto será en la Plaza San Martín. Además, es una especie de homenaje también a quienes perdieron su vida, a los caídos el 19 y el 20 de diciembre del 2001 en nuestro país. Sensón, tenga usted muy buen día, el gusto de saludarlo aquí desde la ciudad de Santa Fe, desde la radio pública. Melisa Paporelo, Diego Meloni, para charlar unos minutos. Buenas tardes, Melisa y Diego. Un gusto la oportunidad que nos dan para difundir esta actividad. Así que, bueno, contento. A su disposición. Bueno, a ver, conocer un poco cuál es la iniciativa, cómo ha surgido esta idea, por qué el objetivo de encontrarse con compañeros que integran o que son parte de las recuperadas y que forman parte de este proceso de la autogestión en la provincia de Santa Fe. Cuéntenos un poco cómo ha nacido la idea del encuentro. Bueno, esto surge a través de una idea y una iniciativa que tienen los chicos de la cooperativa Textil 15 de Febrero. Fue un año especial para los chicos de la cooperativa. Duro. Un año en los cuales su actividad se vio afectada por una situación en la cual ellos tenían una situación en la cual su fuente de trabajo fue cerrada por parte de un grupo inversor que compró el predio, existiendo y aún vigente hasta el 2015 una ley de expropiación provisoria. Igualmente, el predio fue vendido y este grupo inversor cerró el predio para hacerse cargo definitivamente y hacer las actividades que tenía pensada para desarrollar en este predio, que puede ser el loteo. En definitiva, lo que este grupo de compañeros, que son de aproximadamente 40 trabajadores, habían quedado desamparados en una situación muy muy especial, muy terrible, para todo aquel que es laburante, saber que de un día para el otro queda desocupado, queda en la calle, entiende lo que han pasado estos chicos. Han tomado ellos mismos la iniciativa de recuperar el predio, rompiendo candado y poniéndose a producir nuevamente. Esta idea surge a partir de ellos porque también con esto se dan cuenta ellos mismos que esta situación se da a lo largo y ancho del país, incluso en países vecinos. Entonces, lo que ellos tratan en este momento es hacer un reencuentro, un encuentro, el primer encuentro regional, con fábricas recuperadas de autogestión. A ver, la autogestión para los trabajadores, para nosotros los trabajadores, era una palabra, algo que estaba muy por encima de nuestras capacidades, por lo menos así lo creíamos nosotros. Este grupo de trabajadores hoy tienen una empresa recuperada y con una autogestión, y bueno, están luchando y le está yendo bastante bien. La idea es que cada cual o cada empresa que decida participar en este encuentro pueda exponer de manera abierta los momentos por los que ha pasado y los momentos por los que se encuentra, ¿no? Esa es la idea. Y en este proceso que usted cuenta, en este camino tan interesante que ha tenido la textil de San Justo y con estos avatares de este año, en lo cual a uno todavía no terminan de cerrarle las circunstancias y algunas situaciones que se están viviendo allí, ¿cómo los encuentra ustedes parados? ¿Cuál es el rol que cumple, la función que toman ustedes desde la Central de Trabajadores Argentinos? ¿Cuál es el posicionamiento que van tomando en torno a estos temas? A ver, nosotros tomamos conocimiento de la situación de la fábrica, de la situación, de la última situación que estoy en el cual fueron cerrados los portones con candado, en el cual a los compañeros no se les permitía ingresar al predio a continuar con sus labores, en el mes de agosto. Desde el primer momento nosotros estamos hablando de que son compañeros trabajadores, así que corresponde a una central obrera estar presente en este tipo de situaciones. Desde el primer momento, que fue en los primeros días de agosto, nosotros nos hicimos eco, estuvimos presentes ahí, y a partir de ahí surge un trabajo en conjunto que venimos desarrollando con la cooperativa 15 de febrero y la CTA. A tal es el punto que hoy la cooperativa dice ser parte de la CTA autónoma, la ciudad de San Justo. Con lo cual, para nosotros es un motivo de orgullo, y por sobre todas las cosas, saber que nuestros compañeros nos reconocen como parte importante dentro de esta gestión, es para nosotros algo especial. Nosotros lo que hacemos es acompañar esta actividad, que repito, surge de la cooperativa, y juntos a otras empresas y a otras cooperativas de trabajadores y de autogestión, para que esto se difunda. La idea es que esto se difunda, que esto no sea un tema y que esto, a ver, te repito, que la palabra autogestión pasa a ser una palabra de práctica constante en el trabajador y no una palabra que para nosotros los laburantes es ajena a nuestro vocablo. Más o menos eso es lo que nosotros entendemos y lo que nosotros queremos expresar desde nuestra posición, que es la CTA. Daniel, buen día. Daniel, estamos hablando de un encuentro regional y para poder contextualizar un poco más queríamos saber, preguntarte qué fábricas recuperadas, aquellas que llevan adelante o se mantienen gracias a la autogestión, ya confirmaron la presencia, teniendo en cuenta que puede sentar un precedente muy importante, siendo el contexto de lo que está ocurriendo ahí en la textil de San Justo, pero también otros casos que nosotros a través de Síntesis de la Región hemos visibilizado también tanto en el sur como en el centro como en el norte provincial. A ver, vos lo dijiste, es un precedente importante, se puede sentar un precedente importante. Nosotros creo que entendemos que esto es un acontecimiento único que por primera vez se da en la región, y por tal motivo es la importancia que nosotros le damos. Respecto a las fábricas o empresas recuperadas y la autogestión que han confirmado su presencia, está la cooperativa Teco, en Arampol, y aquí en Santa Fe, esas dos primeras. Sí, están los chicos del movimiento de MOI, de Santa Fe también. Hay unas cooperativas de de Rosario que se me escapan en este momento. Tenemos una cooperativa textil y confirmó su presencia el día de ayer, que es de la hermana República Oriental del Uruguay, con el cual se han tejido algunos lazos importantes entre ambas cooperativas, la cooperativa textil 15 de febrero y esta cooperativa que no recuerdo, te repito, se me escapa, pido disculpas, se me escapan los nombres. Y bueno, han confirmado su presencia, aparte de del MTL, movimientos sociales como el MTL, el MTC, la CCC, y otros movimientos sociales que también han confirmado su participación. También una cooperativa que para nosotros está pasando una situación similar acá en San Justo, que es la cooperativa Tiempo Vital, que es una cooperativa que tiene un geriátrico en la localidad, que es una situación que está pasando una situación similar a la cooperativa textil 15 de febrero, con lo cual también es para ello es un aliciente y un tema más que importante su participación. Y bueno, en este momento se me escapan, te repito, algunos nombres, pero sí, no queremos dejar afuera nadie, son un montón de cooperativas que van a participar. Y en esto, preguntarle, es cierto lo que usted decía hace un ratito, que la idea es no solo acompañar, sino ir exponiendo un poco las experiencias, pero uno se pregunta, ¿qué tiene que salir de este tipo de encuentros? ¿Cuál es el objetivo final al que hay que llegar? Porque se lo pregunto para no quedar en la mera exposición, en la mera narración de la historia de cada cooperativa, de cada empresa autogestionada. Digo, ¿cuáles son los objetivos que hay que tratarse o plantearse en el mediano y en el corto plazo, pensando en esta impronta importante que tiene la provincia de Santa Fe hoy con esta cantidad de empresas recuperadas? A ver, hablar de fábricas recuperadas de autogestión hace 10 años atrás pareció una locura. Hoy es una realidad. Totalmente. Una realidad que por ahí todavía no está presente o todavía se la sigue tratando de ocultar. La idea es que este tema esté presente. Hay un montón de fábricas que están en una situación similar y que por ahí desconocen o por ahí no tienen la capacidad o el contacto suficiente como para llevar adelante una autogestión y caen en el olvido y por consecuencia caen en la disolución y compañeros que pasan a ser compañeros desocupados. La idea es que este primer encuentro sirva para traer a la región no solamente la exposición, como vos dijiste, de la historia o una referencia de cómo han surgido, sino para que esto se multiplique y para que cooperativas y empresas de autogestión por parte de sus trabajadores surjan a lo largo de lo ancho, claro, que con una regulación estatal, que es por ahí lo que uno está buscando o por ahí lo que uno está deseando que se profundice. Daniel, uno no puede desprenderse de las fechas que se han elegido para este encuentro regional, nada más ni nada menos que referenciando lo que ha sido el 19 y el 20 de diciembre del año 2001, ¿no? Con una nación totalmente devastada, bueno, eso consecuencia también en las provincias y ni que hablar de los pueblos del interior. Seguramente los trabajadores han pensado en esa fecha por lo que significa también la lucha que llevan adelante los compañeros de allí, de la textil de San Juan. Pero preguntarte también qué es lo que hace falta para exigir la expropiación definitiva y para que los laburantes puedan comenzar a producir. A ver, respecto a la fecha, creo que la semana del 18, 19, 20, 21 de diciembre del 2001 marca el fin de una década nefasta para la República Argentina toda. Una época neoliberal que los que hizo profundizar y por sobre todas las cosas hacer esa grieta entre laburantes y cuando digo laburante estoy hablando de aquellos que tenían la suerte de estar legalizados y aquellos que por desgracia durante esa década habían perdido toda posibilidad de ser regularizados en su situación laboral y pasaron a ser parte de la masa de desocupados. Y es una fecha importante, como vos lo dijiste, esa es la semana esa del 18, 19, 20 de diciembre del 2001. Que repito, marca el fin de una década nefasta para la Argentina. Respecto, a ver, el tema de tu segunda... Sí, de la expropiación definitiva. De tu segunda inquietud, que es la expropiación definitiva. A ver, los compañeros tienen una expropiación provisoria hasta el 2015, hasta diciembre del 2015. Existiendo esa ley de expropiación provisoria hasta el 2015, en la fábrica el predio se vendió. Más allá de quién haya autorizado o no la venta, que eso será motivo de investigación, etcétera, lo que queremos es que no solamente estos compañeros desean trabajar hasta diciembre del 2015, sino que estos compañeros desean quedarse en ese lugar de trabajo por el resto de su vida. Hoy me decía una compañera, hace 28 años que trabajo acá y no quiero quedarme un año, quiero quedarme e irme sabiendo que esto es nuestro, ¿no? Y la idea es esa, trabajar para la recuperación definitiva, la expropiación definitiva. Y trabajar para la expropiación definitiva es, entre otras cosas, hacer el trabajo que están haciendo estos chicos, reuniéndose todas las semanas con legisladores provinciales, con senadores, diputados, y planteando el tema, y exponiendo el tema a la sociedad, que en definitiva es lo que se debe y lo que se está haciendo, ¿no? Daniel, agradecerle estos minutos que nos ha podido destinar, que sea un éxito el encuentro del domingo. Desde ya decirle que estamos, como siempre, a entera disposición de ustedes, de la CTA, de los trabajadores de la textil, aquí desde la radio pública, lo hemos hecho a lo largo de todo el año, así que agradecerle la amabilidad y quedaremos a la expectativa de lo que pueda surgir de este encuentro tan importante que van a desarrollar el domingo allí en la ciudad de San Justo. Bueno, ya los deseos de que esto vaya bien son bienvenidos, y por sobre todas las cosas también es verdad, a ver, agradecer también es parte del laburante, ¿no? Agradecer el acompañamiento que han tenido Radio Nacional, como otras radios a nivel nacional, en medios locales que nos han acompañado desde el primer momento, está bueno, y está bueno que esto sea y se dé en un marco de cordialidad, y que esto resulte, este primer encuentro, en algo que sea productivo, y esperemos que el año que viene podamos hacer un segundo encuentro, y no con 40 cooperativistas como hay ahora, sino que nos encuentre con 100 o más cooperativistas trabajando dentro de la cooperativa textil. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil. Gracias. Hasta cualquier momento. La palabra de Daniel Sansón, él pertenece a la CTA Única de la ciudad de San Justo, nos ha contado sobre este primer encuentro regional de fábricas recuperadas y autogestión que se desarrollará el próximo domingo 14 de diciembre en la Plaza San Martín, allí en la ciudad de San Justo, conocida también como el Portón del Norte Santafesino. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Espérame, nena, cuéntame qué te hizo él. Levántate, nena, no está tan mal tu corazón. Ya pasó, terminó, tu destino cambia hoy. Ven conmigo, no lo dudes, déjame enseñarte hoy. Soy el que pretende estar con vos. Espero que sientas como yo. Hice una gran fila por llegar, solo para estar. Confía en ti y a la cima llegarás. Vamos, despierta ya. ¿Qué te importan los demás? Deja ya de sufrir. Ese amor se terminó. Ven conmigo, no lo dudes. Déjame abrazarte hoy. Soy el que pretende estar con vos. Espero que sientas. Podemos estar juntos. Sé que tú me harás feliz. Yo te enseñaré. Adrián Barilari interpretó Para Estar Contigo. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Cruzellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Como al inicio de cada hora, como al inicio de cada bloque, vamos a ir repasando, entre algunas otras cosas, las líneas de comunicación. Le vamos a contar a nuestros oyentes, para aquellos que quizás recién se están enganchando, de qué manera se pueden contactar con nosotros, y también les contamos algunos detalles de nuestro sitio digital de noticias. Estás escuchando Síntesis de la Región. Estamos recorriendo los más de 50 municipios, más de 300 comunas, a través de las diferentes notas y entrevistas, no solamente aquí en Piso, sino también a través de nuestros compañeros corresponsales. Por eso, si estás del otro lado, estás escuchando, te puedes comunicar con nosotros. 0342, nuestra línea de comunicación. Recordá siempre anteponer el prefijo, si no sos de la capital. 155 48 36 42, nuestra línea de comunicación. Nos escribís, nos llamás. También puedes visitar el www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que de manera diaria van reflejando lo más importante de la provincia de Santa Fe, de sus 19 departamentos. ¿Algún título que tenga por ahí? ¿Algo para aportar, para tirarnos ahí de un bocadillo, algo? Que... algunos títulos importantes que seguramente vamos a profundizar también en este Síntesis de la Región, que involucra a la ciudad de Ceres, porque en las últimas horas hubo algunas declaraciones de Pablo Bertero, que es el secretario de la producción de esta ciudad, donde ha denunciado ciertas, si se quiere, falta de compromisos del gobierno de la provincia para con aportes a lo que es el área de apicultura. Denunció falta de aportes provinciales, más precisamente lo hizo, insistimos, en las últimas horas Pablo Bertero. Lo hizo también junto a los integrantes de la Asociación de Apicultores Regionales, que estuvieron reunidos en el municipio para dialogar sobre esta preocupante situación que está pasando el sector apícola por estas horas. Pero rápido, y seguramente después lo vamos a profundizar, pero Bertero estuvo explicando que, por ejemplo, del año 2010, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Santa Fe no desembolsa dinero destinado a los apicultores de un monto cercano a los 2 millones de pesos para solventar los gastos, las necesidades que afrontan quienes se dedican a esta actividad. Por eso, días atrás, los productores estuvieron reunidos con Juan José Bertelo, con el ministro de la producción, Carlos Fassendini, quienes, le prometió ejecutar esa partida, pero los fondos aparentemente nunca llegaron. Después vamos a estar ampliando, profundizando esta información. Momento de volver a viajar, momento de presentar un contacto telefónico de la mano de nuestro operador Lilo Costa. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. El siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla, nos va a llevar al encuentro con Carlos Kaufmann. Él es el presidente de la comuna de Santa Rosa de Calchines. Vamos a abordar temas importantes que tienen que ver con la cuestión energética en la provincia de Santa Fe. Hay algunas cuestiones que queremos charlar respecto al vínculo de las comunas y sobre todo algunos esfuerzos que la Nación está haciendo en la provincia de Santa Fe para mejorar lo que tiene que ver la infraestructura y los tendidos eléctricos y lo que tiene que ver en definitiva con mejorar a partir de lo que uno plantea siempre es la soberanía energética, pero vamos a cambiar un poco el sentido primero porque hay una noticia de coyuntura de las últimas horas que seguramente amerita alguna reflexión por parte de los presidentes comunales, que es este tarifazo eléctrico que acaba de anunciar el gobierno de la provincia de Santa Fe. Kaufmann, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos unos minutos para charlar. Bueno, ¿cómo los ha tomado esta noticia de las últimas horas, este nuevo tarifazo en el servicio eléctrico que acaba de anunciar el gobierno de la provincia, teniendo en cuenta ustedes que la zona de la costa es una de las zonas que mayores problemas ha tenido en los últimos años con el servicio que brinda la empresa provincial de la energía? Bueno, pues después del gran esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional y con el apoyo de municipios y comunas para firmar la convergencia tarifaria, para que no haya aumento de tarifas para la ciudadanía, nos sorprende esto. La idea, teníamos otra idea. Por otro lado, el compromiso de ese convenio de convergencia es la inversión en mejorar el tendido eléctrico provincial. Uh-huh. Frente a la falta de inversión del gobierno provincial y la subejecución de las partidas en la empresa provincial de la energía. Es cargar una vez más, cargar los excesivos gastos corrientes que está teniendo la provincia en el bolsillo de todos los ciudadanos. Uh-huh. Ustedes llaman poderosamente la atención en los últimos tiempos. La Nación había hecho un esfuerzo para lograr el congelamiento de las tarifas. De hecho, hace algunos días ustedes desde el Foro de Presidentes Comunales emitieron un comunicado planteando esta cuestión que tiene que ver con el acuerdo por las obras de los tendidos eléctricos, una cuestión que los vuelve a poner en este planteo de que en definitiva el único lugar donde ustedes hoy pueden recurrir para las mejoras de las obras de infraestructuras es el gobierno nacional. Pero absolutamente, porque acá lo que hay que ser claro, el gobierno provincial en realidad lo que está teniendo con los impuestos y los tarifazos es que cubrir el déficit que tiene en gastos corrientes y en gastos superfluos. Uh-huh. Todos los aumentos de tarifa, no solamente la empresa provincial de energía, la intención de generar una tasa vial, todo va dirigido a solventar el excesivo gasto público que se ha generado en estos últimos años. Nada de esos aumentos va en el sentido de invertir en infraestructura para mejorar la salida de la producción, para mejorar la calidad de vida de los santafesinos. En general, los tarifazos que se generan tienen que ver con cubrir el déficit del excesivo gasto que está teniendo. La convergencia tarifaria tenía que ver con una inversión de 1.200 millones de pesos del gobierno nacional para mejorar la infraestructura eléctrica. Obviamente, tener esos fondos hay que realizar las obras y contra certificado se recibe el dinero. Nada de eso se ha hecho. No se gestionan para obras de infraestructura vial. Entonces tenemos la tristemente que Santa Fe es la provincia de toda la Argentina con las rutas en peor estado. Y eso tiene que ver con falta de gestión y falta de intención de aplicar los fondos a estas obras importantes, y se destinan en general a cuestiones superfluas como puertos de la música y centros culturales, que son muy lindos y Uno decía hoy cuando iniciamos el programa que la empresa provincial de la energía no solo tiene el servicio eléctrico más caro del país, 8 aumentos desde que el Frente Progresista llegó al gobierno, sino que también cuando uno va y recurre a lo que son las ejecuciones presupuestarias, la EPE ni siquiera termina de invertir el 50% de lo que tiene presupuestado. Cuéntenos un poco cuál ha sido la situación de la costa, cuáles han sido los problemas y si se han generado niveles de inversión necesarios para poder ir resolviendo los problemas en los lugares más alejados de las grandes urbes, como son Santa Fe y Rosario, por ejemplo. Es conocido los problemas que hemos tenido con anterioridad. A fuerza de ser sincero, se ha mejorado en algo. Creo que de los pocos lugares en la provincia donde se ha mejorado algo, las líneas de media tensión. Seguimos teniendo un sistema radial. Se hizo un anillo en San José de Rincón. Nosotros con fondos nacionales estamos pretendiendo hacer un anillo de 20 kilómetros también en la zona del distrito de Santa Rosa. Uh-huh. Y eso indudablemente va a mejorar con esta inversión, no solamente la calidad del servicio para lo que son los cabañeros, lo que es el turismo y la propia población de Santa Rosa, sino que va a permitir incorporar hectáreas productivas a riego eléctrico, lo cual va a permitir un menor costo en la siembra de las hortalizas, que es lo que hacemos nosotros. Ese abaratamiento es para el productor, pero también es para el consumidor. Seguramente vamos a tener verdura a menor costo en todos los mercados a partir de esta inversión del Ministerio de Planificación Federal, y obviamente eso también trae aparejado un mejor servicio para lo que es toda la zona de turismo y la población en general de nuestro pueblo. Carlos, buen día. Usted decía, ¿no?, lo necesario que se hace gestionar ante el gobierno nacional para poder llevar algunas obras en los pueblos, en las ciudades, e inclusive el gobierno nacional, que no discrimina los colores políticos, porque hace poquito estuvieron entregando fondos a la municipalidad de Pérez, donde el signo político es del radicalismo, para citar un ejemplo. Pero si nos puede comentar un poco más acerca de este programa Más Cerca Eléctrico y de qué manera el Ministerio de Planificación Federal va a ayudar a la costa en lo que tiene que ver con inversión para el tendido eléctrico. Sí, eso parte de, primero, de una decisión política, pero después de una visión estratégica de lo que queremos del país y de la provincia. Bueno, queremos una provincia que crezca de la mano del crecimiento de la Argentina, por un lado, y por otro lado, que la inversión sea destinada a obras de infraestructura que mejoren la producción y la calidad de vida de los santafesinos, obras de cloaca, de agua potable, de mejoras viales. Eso mejora la calidad, y por otro lado, que esas obras también sirvan para que la producción tenga mejor salida de las rutas y mejoren también la calidad y abaraten los costos. En ese sentido, nosotros hemos presentado este proyecto que claramente se amortiza en muy poco tiempo. Una hectárea de zanahoria tiene la cuarta parte del costo en combustible. Al transformarlo, ese riego que se hace con gasoil, transformarlo a eléctrico, se abarata en una cuarta parte ese costo, con lo cual nosotros hemos presentado el proyecto y desde la Nación, con una clara visión de lo que se quiere de la producción, lo está financiando, porque con esto se recupera en la economía del país en menos de un año. Y de la misma manera están financiando a nuestro pueblo, como a muchos pueblos de la provincia, para cambiar todo lo que son luminarias de sodio por LED y lo que queda todavía de las vetustas mezcladoras a sodio, con lo cual eso también se amortiza muy rápidamente. Por las comunas y municipios tienen que gastar mucho menos en el mantenimiento mensual y diario, semanal, porque obviamente estas lámparas tienen mayor tiempo de uso y mayor calidad. Estamos hablando de una inversión de cuánto, y si únicamente involucra este programa a Santa Rosa de Calchines o también algunas otras comunas o municipios han adherido a este plan. Bueno, nosotros este proyecto lo presentamos a principio de año. Sé que hay otros municipios y comunas que también ya han firmado convenios, otros que están próximos a firmarlos, otros que están preparando proyectos. En el caso de Santa Rosa de Calchines, nosotros es una inversión que está haciendo el gobierno nacional de 1.200.000 pesos, de los cuales la mitad va dirigido a las líneas al mejoramiento de las líneas de media tensión rural y a la colocación de nuevas. Estamos hablando aproximadamente entre 20 y 25 kilómetros de nuevas líneas. y la mitad del dinero para el mejoramiento de la iluminación pública, el cambio de sodio a LED y el cambio de mezcladoras a sodio, tanto en la Vuelta del Pirata como en la totalidad de la planta urbana de Santa Rosa de Calchín. Uh-huh. Lo que uno visualiza, Carlos, y queríamos preguntarles también en esto, porque hace muy poco se han anunciado las nuevas obras, en lo que serán los nuevos tramos también del gasoducto que la provincia de la Nación está llevando adelante y que va a atravesar parte de la provincia de Santa Fe. Digo, preguntarle si esto va a tener algún impacto también en Santa Rosa de Calchines, y preguntarle también su visión respecto a este tema, porque también es un claro ejemplo de soberanía energética y sobre todo por el impacto que va a tener en muchos pueblos y ciudades de la provincia. Indudablemente, no solamente el impacto que en mano de obra de trabajo va a trabajar muchísima gente. Estamos hablando de una inversión de 2.500 millones de pesos en el gasoducto del NEA en toda la zona que va desde Vía Gijón a Vera, con todo el trabajo eso que genera a la gente de nuestro pueblo, pero además lo que va a significar en abaratamiento el costo de vida para la familia, la posibilitación de empresas y de industrias que no son competitivas en este momento al no tener esta energía, la energía más barata que es el gas para producir. Indudablemente que el crecimiento que va a significar en nuestros pueblos, todavía no podemos tener una noción real. De cualquier manera, nosotros ya está llegando el gasoducto del NEA en mayo, de acuerdo al cronograma, en mayo del 2016, y Alvesia, el ramal secundario, que se ha logrado que venga desde la ruta 11, también en tratativas con el Ministerio de Planificación Federal, que han entendido claramente que la zona de la costa y sobre todo el departamento de Aray necesitaba tener la llegada del gas para su crecimiento y el despegue definitivo de la zona. Y de la misma manera también estas obras de que estamos hablando del más cerca eléctrico generan no solamente mejor calidad de vida, el abaratamiento de la producción y en definitiva que esos productos lleguen más barato al consumidor, sino que también generan trabajo. Y bueno, ese es el sentido también, que a través del programa Más Cerca sean quienes ejecuten estos programas los municipios y comunas, porque a través de la administración propia este tipo de obras y de mega obras se hacen mucho más barata, en forma mucho más barata, porque uno cuida más el peso desde las administraciones. Y de las administraciones comunales se cuida de manera mucho más racional y de mucho mayor control sobre el trabajo y sobre las empresas y sobre las licitaciones y las compras que se hacen de los materiales necesarios para la obra. Uh-huh. La última pregunta que queremos hacerle, sabemos que está terminando el año, nos vamos a meter en un año electoral que de lleno siempre termina cruzando la vida de los pueblos y de las ciudades, implica un laburo de tratar de terminar aquellas promesas que se hacen con los ciudadanos, pero también pensar en lo que será la campaña. ¿Cuál es el cierre que ustedes desde el foro de intendentes, de presidentes comunales justicialistas están haciendo de lo que les deja este año, no solo en materia política, sino también en materia de trabajo, de unificación de criterios entre ustedes? Digo, un balance que nos pueda hacer en estos dos o tres minutos. ¿Con respecto al foro de presidentes comunales, me dice usted, o con respecto en general con respecto al foro, el trabajo, sí, teniendo en cuenta lo que ha sido este año y pensando también en el año que se avecina, ¿no?, que tendrá la particularidad de ser un año electoral? Yo lo que pienso, me parece que lo que queremos del foro, y nosotros que estamos en sesiones locales, fundamentalmente lo que pretendemos es seguir trabajando por nuestra gente, la mejor política electoralista, porque la política en grandes términos es lo que estamos haciendo, pero como política electoral lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, hasta el último momento de cierre de lista, hasta el último momento del día de las elecciones. Indudablemente también como foro de presidentes comunales, este agrupamiento nos ha servido para mejorar las gestiones, para mejorar también la relación con los gobiernos superiores, pero fundamentalmente para ser conscientes de la fuerza y la necesidad que tienen los pequeños pueblos de agruparse para que los recursos, a veces se realiza desde la provincia, no se apliquen únicamente a las grandes ciudades, sino a las pequeñas poblaciones, que son en definitiva las que permiten el arraigo de los jóvenes y no que vayan a engrosar la villa miseria de las ciudades. Esto ha sido claramente entendido por el gobierno nacional y por eso celebramos todos estos aportes y financiamiento para los programas eléctricos, para el gasoducto del NEA y en definitiva también para obras de de playones deportivos en cada uno de nuestros pueblos, obras de cordón cuneta, de pavimentación, de agua potable, que permiten justamente que podamos radicar industrias, empresas, y que los jóvenes no vayan a sufrir la violencia que se está sufriendo en las ciudades justamente por la marginación en la que están viviendo. Así que en ese sentido es la alegría de haber trabajado estos años de esa manera y pretendemos en definitiva seguir en la misma línea. Kaumann, le mandamos un fuerte abrazo. Como siempre, la amabilidad, la gentileza para con la radio pública. Quedamos a disposición para lo que resta de este año y seguramente pensando en lo que se viene con temas importantes para cada uno de los pueblos y ciudades, como el caso de Santa Rosa de Canchines. Bueno, muy amable por la comunicación, por permitir charlar con ustedes y felicidades si no nos vemos antes. Igualmente para usted, un fuerte abrazo para toda la gente allí de ese bellísimo pueblo que es Santa Rosa de Canchines. Hasta cualquier momento. La palabra de Carlos Kaumann, es el presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, allí en el departamento Garay, que nos ha contado las sensaciones ante el tarifazo eléctrico que se ha conocido en las últimas horas por parte del gobierno de la provincia, de las obras en materia energética que la nación está desarrollando aquí en nuestra provincia, y también un balance de lo que ha sido el trabajo durante este 2014 del Foro de Presidentes Comunales Justicialistas de la provincia. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Se equivoca para aprender de su error. Naufraguemos esta noche y encontremos un lugar para emborracharnos. Que borracho el corazón toma ventaja y además yo tomo coraje. Si se da, se da. Hace mierda verte mal, Josefina. Por favor, no llores más, Josefina. Me estás destruyendo, Josefina. Por favor, no llores más. El alma no está hecha para soportar. Verte llorar, mi amor. De la Gran Piñata interpretó Josefina. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En un ratito nos ponemos, vamos a hacer un salpicado de noticias. Te vamos a contar algunos títulos, pero antes, como siempre, como a la entrada de cada bloque, línea de comunicación, y también nos metemos de lleno en el www.síntesisdelaregión.com. Sí, felicitar también a nuestra productora, que diariamente nos sorprende con la selección musical. La verdad, quedo sorprendida con este tema de la gran piñata, algo así era, creo que el autor, pero bueno, un saludo a ella que está del otro lado. 0342 155 48 36 42, nuestra línea de comunicación. Recordá que si no sos de la capital tenés que introducir, si sos del interior, el prefijo, el 0342 155 48 36 42. Estás escuchando Síntesis de la Región en este último bloque, en este último recorrido que hacemos por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, por los más de 50 municipios, por las más de 300 comunas que a lo largo de todo este año 2014 nos han acompañado a través de los mensajes de texto, a través de los diferentes mensajes que nos han dejado en nuestra red social, allí en el Face, nos busca como Síntesis de la Región, y todos aquellos mensajes, aquellas inquietudes, también tienen una respuesta, si sea a través de las diferentes entrevistas, o si no, lo hacemos de manera personal. www.síntesisdelaregión.com.ar. Algunos de los títulos que comenzamos a repasar, ustedes saben que han finalizado el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura provincial, estamos en el periodo de sesiones extraordinarias, y en las últimas horas hubo una sanción definitiva, un proyecto interesante, me parece que para los municipios y para las comunas que pueden estar escuchando a esta hora, una ley para pagar los bonos a municipales. La Cámara de Diputados lo que hizo es dar sanción definitiva a esta ley que autoriza a los municipios, a las comunas de la provincia, a destinar hasta el 25% del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes. Una decisión que ustedes se imaginarán cayó como un bálsamo por estas horas en las administraciones del interior, que en pocos días, ya la semana que viene, tienen que pagar sueldos, medio aguinaldo y bono de fin de año. Hay otro proyecto, en este caso en el Senado, que propone modificar la ley de obras menores para incluir a la ciudad de Rosario, para incluir a la ciudad de Santa Fe en el reparto de estos recursos. Actualmente, tanto que es Rosario como es Santa Fe, se encuentran fuera dentro del Fondo de Obras Menores, ya que reciben recursos nacionales, que son los recursos que provienen del Fondo del Conurbano. Pero la reforma de la Ley de Obras Menores es impulsada, recordemos, por el gobierno de Antonio Bonfatti, a partir de las demandas de Rosario y de Santa Fe. El tema tiene media sanción en la Cámara de Diputados, pero desde agosto está varado en el Senado, donde no estuvimos chequeando, no hubo demasiados avances, y este año queda una sola sesión, que es la del jueves 18. Si no se trata en esa sesión del periodo extraordinario, va a quedar recién para febrero del próximo año. Y si eso ocurre, la ciudad de Santa Fe se vería privada, por ejemplo, de conseguir 40 millones de pesos en 2014 y un poco más de 50 millones de pesos para el año que viene. Por eso esta puja que se está dando en la legislatura provincial con respecto al Fondo de Obras Menores, que aguarda una sanción definitiva en el Senado Provincial. Pero me parece importante destacar esto último que decíamos, esta ley para pagar los bonos a municipales. Esta ley que autoriza entonces a los municipios y a las comunas a que se pueda destinar del Fondo de Obras Menores, si es que se giró por parte del gobierno de la provincia, poder tomar un 25% para poder pagar aguinaldo, para poder pagar sueldo y para poder pagar bono. Bien, obviamente que son algunos títulos importantes a tener en cuenta. Repasar también, por ejemplo, algunas cuestiones interesantes respecto a tema principal también en los últimos días allí en la ciudad de Rosario. Hay que decir que hubo una nueva marcha, una nueva movida respecto a la causa, ¿no?, que investiga la muerte y el asesinato de Franco Casco. Hay que decir que hubo, bueno, no solo los familiares, no solo la mamá, el papá de Franco Casco, sino también una enorme cantidad de organizaciones sociales y derechos humanos marcharon este último jueves allí en la ciudad de Rosario. Volvieron a ir a la sede de la gobernación, estuvieron allí en lo que sería la versión zona sur de la Casa de Gobierno, pidiendo obviamente que se logren algunos avances sobre lo que fue la desaparición y muerte de este joven, que fue visto con vida por última vez allí en la comisaría séptima. Sobre todo, el malestar que ha generado en una enorme cantidad de familiares y de amigos y las organizaciones, los que fueron las últimas declaraciones que vertiera el secretario de Seguridad de la provincia, Gerardo Chaumont, respecto a dejar entrever, o por lo menos dejar picando en el aire, que quizás las cosas no son tal como las cuenta la historia por estos tiempos, y tratando de desligar responsabilidades a las policías de la provincia de Santa Fe, sobre todo aquellos efectivos sospechados, y una policía sospechada en los últimos años de tener actitudes meramente de prácticas poco cercanas a lo que tienen que ver con los procesos democráticos. Hace algunos días, cuando hablábamos con el defensor general de la provincia, Gabriel Galón, hablamos de la enorme cantidad de causas, de denuncias que han surgido y que se han generado en los últimos años contra los efectivos de las fuerzas de seguridad. Bueno, hay que decir que el tema de Franco Casco se suma, es uno más de esas causas, de esos hechos que han sido denunciados sistemáticamente por distintas organizaciones, y sobre todo que han sido cuestionados en distintos ámbitos, como es el caso del ámbito legislativo. Hay que decir que, recordemos, la causa pasó a manos de la justicia federal, que se está investigando la desaparición forzada de persona, y sobre todo esa es la figura para poder desarrollarse bajo la órbita de la justicia federal. Y también en las últimas horas lo que se hizo fue entregar un documento en la sede de la Universidad, una lectura y obviamente un documento que es público, que habla sobre todo de las distintas movilizaciones, de la desaparición forzada, de lo que es la causa, un documento que claramente ratifica y dice que a Franco lo mató la policía de la provincia de Santa Fe. Por eso, entre una de las exigencias estaba que la carátula del caso como desaparición forzada de personas sea tomada definitivamente por la justicia federal. Obviamente han repudiado lo que tiene que ver con la sistemática, los sistemáticos asesinatos de pibes en los barrios más populares por parte de las fuerzas de seguridad, y también lo que han afirmado, que como ocurrió con Luciano Arruga, a Franco lo mató la policía. Obviamente, ni un pibe menos, ni una piba menos, justicia y castigo a los culpables, y basta de pibes de nuestros barrios desaparecidos y asesinados. Es parte de lo que se pudo conocer en las últimas horas de este documento, de esta movilización, de esta marcha de familiares y vecinos de Franco Casco, que se dio allí en el sur de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Bueno, hay algunos municipios, algunos concejales que a esta hora, bueno, me parece que están metidos en temas tan importantes. Vuelvo a citar el ejemplo, porque ahora todos los medios están titulando que la ciudad de Rafaela es la primer ciudad de la provincia en adherir al descanso dominical, después de haber sido promulgada esta ley por el gobernador de la provincia, después de varios años de lucha por parte de los centros comerciales, de los trabajadores, de algunos legisladores provinciales. Y hay otros concejales que, bueno, se ocupan, como patearon o congelaron poder tratar un proyecto tan importante, ¿no?, como es el descanso dominical, como es un derecho para los trabajadores, sancionado allá por los años 90, que tan cuestionado ha sido aquí en la ciudad de Santa Fe, porque una de las empresas con mayor poder, como ha sido el Coto, suspendió a los trabajadores, donde todavía no hay una resolución para esos más de 100 laburantes de aquí en la ciudad de Santa Fe, en una especie de apriete, de amedrentamiento, para como mensaje a los legisladores: o votan este proyecto o nosotros comenzamos a despedir gente. Bueno, esa coartada no funcionó. Pero bueno, hay otros concejales que se aprestan a tratar otros proyectos, como es aquí en la ciudad de Santa Fe, donde el Consejo, bueno, no tiene tiempo para discutir el descanso dominical, este derecho de los trabajadores, vuelvo a insistir, pero sí tiene tiempo para discutir, para declarar, aunque no está mal, ¿no?, porque tiene que ver con la cultura, pero me parece que a la hora de establecer algunas prioridades, es esto lo que queremos resaltar, ¿no? Al momento de establecer algunas prioridades, me parece que más allá de declarar el liso santafesino como patrimonio cultural de la ciudad, es muy interesante, digamos, podemos repasar la historia de liso o de la cerveza en la ciudad de Santa Fe, allá por 1930, por la cerveza que era tirada de barril, entre otras cuestiones, pero me parece que al momento de establecer prioridades, el Consejo de la Ciudad de Santa Fe la está pifiando un poco, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Rafaela, unos 60 kilómetros. Los concejales adhirieron a la Ley Provincial de Descanso Dominical, mientras nuestros concejales lo que han aprobado es una iniciativa de la concejal radical Adriana Molina, quien presentó este proyecto, que pintoresco, también ocupa hoy los principales títulos de los medios de comunicación en toda la provincia, ¿no? Que el liso santafesino es el nuevo patrimonio cultural de la ciudad capital. ¿Quién no ha pasado aquí por la ciudad de Santa Fe y se ha tomado un liso? ¿Quién con estas altas temperaturas y con esta humedad no se referencia inmediatamente con el liso? Por ejemplo, ya las principales casas que de comidas ya tienen puesto lo que es el la tirada del liso por litro, por ejemplo, no me sale el término como se lo suele denominar, pero es toda una tradición, sin lugar a dudas, para la ciudad de Santa Fe, que se repite, se replica también en el interior de nuestra provincia y por la cual es conocida. Así que ahora vamos a tomar cultura también los santafesinos, pero vuelvo a insistir, ¿no? Es un cuestionamiento, una valoración, si se quiere, al momento de establecer prioridades por parte de los concejales, ya finalizando un año, me parece, al momento de equiparar, sobresaltar o hacer un subrayado interesante en lo que están tratando, lo que trataron los concejales de la ciudad de Rafaela, y bueno, mostrar también lo que han tratado los concejales de aquí de la ciudad de Santa Fe. Muy bien, a ver, un titulito más, algunas cuestiones que nos quedan simplemente para tener en cuenta. A ver, primero repasar, habrá que ver qué pasa en los próximos días, sobre todo la semana que viene, en función de algo que venía diciendo Melissa, que hemos hablado en el día de ayer, porque en la sesión de las últimas horas hubo media sanción a las reformas electorales en la provincia, algo que habrá que ver si se puede finalmente dar o no en el Senado. Básicamente, recordemos, algunos aspectos centrales tienen que ver con establecer los pisos electorales, sobre todo para poder participar de las elecciones generales, los partidos que deberán ser votados al menos por el 1,5% del padrón. Hay algunos partidos que votaron en contra en las últimas horas, hubo algunas discusiones, hubo un sector del kirchnerismo, sobre todo el vinculado al movimiento Vita, que ha manifestado su oposición, de la misma manera lo hizo el PRO, y hay que decir que algunos bloques del justicialismo sí, por ejemplo, mostraron su iniciativa, votaron en conjunto con los miembros del Frente Progresista Cívico y Social, y bueno, como siempre pasa en los últimos tiempos, algunos legisladores a favor, otros en contra, la oposición dividida, algunos legisladores que hicieron fácil y se alejaron de recinto, ni siquiera aparecieron por la Cámara de Diputados. Es una buena forma también, en cierta medida, uno entiende muchas veces, de lavarse la mano de las responsabilidades para las cuales han sido electos por la ciudadanía, pero decir entonces, como dato central, o por lo menos lo que marca esta reforma, es 1,5% de los votos emitidos en las elecciones primarias para poder participar de las generales, y la otra cuestión es que se busca regular de qué manera la provincia va a contratar y distribuir lo que son los espacios de radio y televisión, que son los que después los partidos se utilizarán para llevar adelante la campaña electoral. Y también en lo que se sancionó en las últimas horas figura la eliminación de la categoría de voto en blanco de la boleta única y el facilitamiento del voto para los ciudadanos extranjeros. Una cuestión llamada poderosamente la atención, que con opiniones absolutamente divididas, con opiniones encontradas, ha permitido entonces contar con media sanción en la Cámara de Diputados. Habrá que ver qué va a pasar en los próximos días cuando esta discusión llegue al recinto de la Cámara de Senadores. Y con algunos inconvenientes inclusive en la barra, de donde se ubican aquellos espectadores, por llamarlo de alguna manera, diferentes militantes o sectores en los cuales se va a aprobar un proyecto. También hay algunos inconvenientes en la barra, creo que con el sector de izquierda. Pero bueno, ya últimos minutitos de este síntesis de la región, decir que hace instantes nada más, a través de un decreto, quedó oficializada la exención de ganancias. Feliz aguinaldo para todos, porque a través del decreto el Poder Ejecutivo Nacional hizo entrar en vigencia la decisión de exceptuar del pago de impuesto a las ganancias de manera extraordinaria por única vez al medio aguinaldo de diciembre. Son casi un poquito más de 700.000 trabajadores con ingresos hasta 35.000 pesos, pesos mensuales, por supuesto, que van a quedar beneficiados. Feliz aguinaldo para todos. Quedó oficializado entonces la exención en ganancias, este anuncio que había hecho la presidenta en las últimas horas, y que queríamos también, más allá de la oficialización, compartirlo con todos ustedes. Suerte los que tienen esos sueños. Bueno, y obviamente es una situación que deja sin argumentos a muchos sectores de la oposición que venían haciendo algún reclamo respecto a este tipo, y sobre todo a algunos gremios que habían planteado la posibilidad de llevar adelante algunas movilizaciones, algunos reclamos en las calles. Esta es la noticia que se ha conocido en las últimas horas y que nos parece que es la noticia con la cual debemos irnos para reencontrarnos en un par de horas nomás. Muy bien, les contamos que Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Contarles que Lito Acosta ha sido nuestro operador, el encargado de la técnica, que han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que nosotros volveremos en un par de horas simplemente para volver a reencontrarnos con ustedes en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Sino de corazón.